El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear la agrupación Ñampi. Ñampi, voz quichua que significa caminando o en camino. Nace en 1991 en Cayambe, provincia de Pichincha. Desde sus inicios han realizado un trabajo musical experimental, convirtiéndose en una propuesta musical entre lo popular y lo académico. Utilizan una gran variedad de instrumentos musicales de distintos orígenes, los ancestrales aerófonos, rondadores, pingullos, ocarinas, zampoñas, quenas, quenachos, además de flauta traversa, clarinete y saxofones. Tocan también varios instrumentos de percusión, como bombo legüero, cajón peruano, congas, darbuka, percusiones latinas y batería. Por su propuesta musical han participado en varios festivales, tanto nacionales como internacionales, visitando Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Ñampi es un grupo experimental que fusiona sus raíces andinas con elementos contemporáneos, contribuyendo así el mantener presente la música nacional ecuatoriana, latinoamericana y mundial en este género. Saludos Ñampi, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, un gusto que estos espacios se puedan ir fortaleciendo, se puedan ir manteniendo, se puedan ir desarrollando. Pues son vitrinas que nosotros necesitamos para poder mostrar lo que venimos haciendo. Y para nosotros, como Ñampi, va a ser un placer conversar de estos 30 años que han pasado sin sentirlo, pero que ya nos han llegado. Así que Dios le pague por la invitación y aquí estamos con el tiempo listos para hacer lo que tú guíes. Muchas gracias, César. Bienvenido también, Gustavo. Y parece que Gustavo está entre la nueva gente que ha estado entrando a Ñampi. Buenas tardes, ¿cómo estás, Atrina? Gracias por la invitación a la Casa de la Cultura. Y pues, sí, como tú bien lo dices, yo apenas estoy entrando ya al tercer año. Ya llevo 3 años junto con el grupo. Soy el último que llegó, ¿no? Entonces, pues, soy bajista y también vocalista de la banda. Muy bien, felicitaciones entonces, porque Ñampi es ya prácticamente una institución. O sea, no estamos hablando solamente de una agrupación, y que tú seas parte, digamos que la sangre nueva de Ñampi es súper importante para tu carrera musical, porque estás trabajando con gente que ya lleva años de larga trayectoria y de fructífera trayectoria. Así que felicitaciones, Gustavo. Y ahora sí, entremos a conversar sobre cómo inicia esta institución que es Ñampi. Cuéntanos, César. Bueno, lo voy a hacer de la manera más rápida por cuestiones de tiempo. El grupo nace de un proyecto de un barrio de Cayambe, en el que la idea era enfrentar las drogas. Recién llegaban a Cayambe, en 1990 empezó a haber un auge, sobre todo la marihuana en Cayambe, y para enfrentar esa presencia, nosotros provocamos un club juvenil que trabajaba sobre las artes, en función del uso del tiempo libre. De todas esas artes, hacíamos títeres, teatro, danza, pintura. De todas esas artes, la que más se desarrolló fue la música. Los compañeros del barrio mi ausencia, porque yo por asuntos de estudio vivía en Quito y venía un poco a Cacayambe. En una de esas venidas, cuando yo llegué, me dijeron, oye, no seas maldito, anda retirando el charango, anda probando y queremos hacer un grupo. Y así empezó esto. Luego empezamos ya una tarea un poco más dedicada, si se quiere. La suerte es que los 5 fundadores vivíamos en la misma casa. Éramos 3 hermanos, un primo y la persona que luego fue mi cuñado. Entonces, los 5 vivíamos en Quito, entonces era un silbido y ¿qué están haciendo? Nada, vamos a ensayar. Ensayábamos todos los días, de lunes a domingo y un par de horas diarias. Entonces, eso provocó un desarrollo técnico musical que a la postre dio el inicio de lo que ahora es Niampi, ¿no? 1991, en el mes de junio. ¡Qué maravilla! O sea que de esas cortas reuniones iban haciendo la música y después los ensayos y después ya construir esta institución llamada Niampi. Quisiera saber cómo les nació el nombre, de dónde sacaron ustedes este nombre. Claro, sabemos que viene de la raíz de lengua que nosotros tenemos, ¿no? Pero ¿cuál fue la inspiración para este nombre? Ya. Cuando empezamos, nosotros no teníamos nada, no teníamos ni instrumentos, excepto los que yo tenía de mi propiedad. Y ahí, los compañeros, realmente hubo una tocada en la Politécnica Nacional, en el Teatro Politécnico, y a esa tocada nos fuimos en bus comercial, bus de Flor del Valle, se llama esta línea que todavía línea que existe, pues. Nos lleva, que todavía hay. Entonces, nos fuimos así, fuimos llevando las novias, fuimos a todo el mundo cargando un instrumento, y a pie. Entonces alguien nos dijo que ven que ustedes caminan largo y así debe ser la vida, caminar y caminar. Ahí nació esta idea del Ñan, y decíamos Ñan qué, Ñan qué. Cuando se puso el Ñampi es que la idea era no parar de caminar, ¿no? Reflexionando ahí un poco más sobre el objetivo del grupo y las cosas, porque en esos momentos ya empezamos a visualizar el proyecto. A 15 años visualizamos primero. Entonces decíamos, de acuerdo, 15 años vamos a trabajar a fondo a ver si es que esto sale. Si esto no sale en 15 años, lo paramos. Entonces, esa era la idea, no parar de caminar hasta que se cumpla el objetivo. Y así nació el Niampi. Esa idea, la idea de no parar, de no dejar de aprender, de no dejar de caminar, de permanecer juntos, pase lo que pase, caminando de brazo a brazo. Así fue la idea y así nació el Niampi. ¡Qué maravilla! Y ahora ya van a los 30 años, o sea, se visualizaron a largo plazo, 15 años, pero ahorita ya estamos hablando de 30 años de trayectoria artística, entonces superaron con creces ese tiempo proyectado. Y vamos a seguir hasta que la vida nos permita y hasta que tengamos fuerzas para poder seguir subiendo al escenario. Lindo, lindo, muy lindo, César. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo de Niampi? Justamente para que, bueno, las personas que ya son seguidores de Niampi tengan el placer de escucharlos y verlos también a través de Facebook Live y escucharlos a través de Radio Casa de la Cultura. Así que vamos con el tema Sumar. Este tema lo interpretaron con Andrea Cóndor, ¿no? Con una reconocida cantante ecuatoriana, que bueno, de paso le mandamos saludos a Andrea. Tiene una voz preciosísima, pues acompañada de ustedes, que qué maravilla, qué mejor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escuchar, por favor, el tema Sumac, junto a la agrupación Niampi, y regresamos en Pichincha Nuclear. Thank you. puedas florecer. Así me abrazo a tu cuerpo como a la mañana y el sol, a lo dulce de tus besos alimentando el amor. Sabia soy para en tu pecho florecer, eres la luz con que alimento el corazón. Mamá Pacha nos dará su bendición y de los campos tú serás la mejor flor. En Pichincha Nuclear acabamos de escuchar a la agrupación Ñampi y su tema Sumac. Cuéntanos por favor, también recibimos calurosamente a Rubén Bustos, que es parte de la agrupación Ñampi. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Qué enorme placer pues estar en este espacio que bastante gusto nos da a quienes hacemos cultura. A las personas que se encuentran conectados en esta tarde, un placer, reciban ese enorme abrazo desde Cayambe, la mitad del mundo, 0 minutos, 0 grados, 0 segundos, a donde todos están cordialmente invitados. Y pues, Satrinita, a conversar lo que tú dispongas. Muchas gracias, Rubén. Bienvenido una vez más a Pichincha Nuclear. Y bueno, estábamos escuchando el tema Sumac, que está acompañado pues de la cantante Andrea Cóndor, y quisiéramos saber un poco más a fondo de este tema, cómo fue la experiencia, cómo se dio esta unión para realizar este tema. ¿Yo? ¿Conmigo? Cualquiera, no se pelee por hablar, el que quiera. A ver, esta composición es una historia realizada por un ex integrante de este proyecto musical Ñampi, que se llama Rodrigo Limia. Ahora él está pues en otro camino musical, pero cuando fue hecha, la idea musical fue entregada para César Bustos, que es quien es el encargado de los arreglos, de la didáctica sonora que se va manejando con lo que es instrumentación. Entonces, no tenía esta idea tan romántica, ¿no? Sino más bien algo como lo nuestro, un poquito, qué sé yo, San Juan Bailadito, un San Juan Cayambi, pero como que la letra, la melodía en sí, se dio como para hacerlo algo más quedo, algo más romántico, ¿sí? Aquí es cuando, entre arreglo y arreglo, necesitábamos una voz que cubra ese sentimiento que tiene la letra, ¿no? Que habla mucho sobre, bueno, eso ya nos contarás esos gustos, sino de los tiempos y tanta cosa, pero una voz dulce que vaya dando con esta melodía, ¿no? Y pues tenemos en nuestro equipo a Samay Bustos, que es una cantante con una voz hermosa realmente, que fue la primera versión, podríamos llamarle. Y en el camino de la vida, lo mejor que nos propone este camino es, pues, conectarnos, contactarnos, encontrarnos con personas de gran valía, no solamente artísticas, sino personal. Y una de ellas, Andreita Cóndor, personalmente es una de las mejores voces que tiene nuestro país, que tiene Latinoamérica entera, ¿no? Fuimos compañeros muchos años en esa preparación didáctica, pedagógica que hemos seguido, y pues qué mejor haber compartido esta experiencia musical con ella. Ojalá podamos plasmarlo ya en el nuevo disco, con esta voz nueva, con esta voz potente y tierna a la vez. Y yo creo ya la cuestión técnica, pues, de César Bustos nos podrá contar un poquito más. Pero la experiencia de haber grabado este tema es exquisita realmente, porque tiene muchas variantes, tiene muchas sonoridades que no son tan utilizadas acá en el medio, pero que las hemos podido plasmar en este tema. Claro, qué bueno, Rubén. Y pues sí, personalmente admiro mucho la calidad vocal y el carisma también que tiene Andrea, y me gustó muchísimo verla interpretando este tema junto a ustedes. César, cuéntanos sobre el tema técnico de la canción. Bueno, la versión que nos llega a nosotros de parte de Rodrigo es la primera melodía, ¿no? Y él nos dice, ve, ¿sabes qué? Tengo esto y ¿qué podemos hacer? Entonces yo le digo, de acuerdo, tráela. Pero no nos comprometemos a hacer como vos estás planteando, porque hay que coger el tema, oírlo, leerlo, mirarlo, romperlo si se quiere para poder plantear algo. Entonces, yo completé todas las partes musicales, hice el texto y provoqué el arreglo. Pero básicamente no lo hicimos como una obra suelta. Esta obra es parte de un concierto que se llama Cuatro Tiempos, que son 8 obras musicales alrededor de un concepto que se llama el reloj solar Cayambi, y alrededor del cual fuimos componiendo estos 8 temas. Y el Sumac es prácticamente la canción que representa o hace el papel del Capac Raimi en diciembre, tiempo de los primeros brotes, y es el que permite, si se quiere, el caminar, ¿no es cierto?, el entregar estos primeros pininos, primeros productos. Por eso era la idea del uso de la voz de la Samay, que es la única mujer del grupo y tan jovencita como era en ese tiempo. Decíamos, de acuerdo, son los primeros brotes que los guaguas están dando, así que vamos a usar, y con esos elementos conceptuales se compuso la obra. Inclusive hay una parte en el medio, que es la parte que ustedes deben haber visto como una pequeña fuga del tema. Básicamente representa ese momento de ruptura entre ser joven y ser adulto, ¿no? Es esa parte descriptiva la que tiene la motivación esta de la obra. Qué maravilla desmenuzar de a poquito una canción de ustedes y ver cómo llega a sus manos y luego la rompen y luego la vuelven a construir y arman una obra tan bonita como la que acabamos de escuchar. Pues les hemos visto en vivo, ustedes son maravillosos. Bueno, desde el núcleo de Pichincha, ¿no? Desde acá hemos estado muy pendientes del trabajo de ustedes, porque hemos venido también trabajando en conjunto. Entonces, pues quisiera saber cómo estuvo la experiencia de ustedes, de parte de ustedes, ¿no? La experiencia de la participación de Yampi en los festivales que ha estado realizando el núcleo de Pichincha. Bravo. Bueno, ha sido en realidad algo muy bonito que podamos volver a rodar. En realidad ha sido un tiempo muy duro, pasar casi un año sin actividad musical. Claro, hemos estado trabajando un poquito con algunas cosas que próximamente se vienen, pero en realidad el escenario lo extrañábamos un montón, así que nosotros muy agradecidos siempre y dispuestos a ir a donde sea, con tal de mostrar y compartir lo que nosotros sabemos hacer. Así que pues nosotros seguimos contentos y también entendemos que aún nos quedan todavía algunas presentaciones y que con mucho gusto seguiremos asistiendo y compartiendo. Sí, sí, justamente ustedes están son parte también del festival que se está realizando esta semana en la Semana de la Cultura, así que va a ser muy grato para nosotros recibirles nuevamente en los escenarios del Pabellón de las Artes y del Núcleo de Pichincha, porque es como se tiene que celebrar la cultura, ¿no? Toda esta semana pues la estamos trabajando desde el marco de esta celebración por el Día de la Cultura, así que ustedes no pueden dejar de ser parte de esta celebración. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar otro tema de Ñampi? Vamos a ver y escuchar el tema La Chinchosita. Antes de irnos a escucharla, cuéntenme un poquito de este tema, por favor. Esto es una locura que la compusimos. Bueno, en el caso mío, yo soy muy muy pegado desde que me acuerdo, mejor dicho, a una fiesta popular de Cayambe que se llama Las Octavas. Es decir, se acaban las fiestas de Cayambe y 8 días luego hay una fiesta que dura básicamente 6 semanas, sábado y domingo, en el que sin organización, sin alguien que prevea las cosas, se juntan alrededor de 5.000 personas el sábado y 5.000 el domingo de forma natural a bailar en un sector que se llama Juan Montalvo, al que nosotros le decimos el llano, porque así le decían los viejos. En esas idas y venidas de la fiesta, porque es una fiesta que dura toda la noche y que realmente es muy festiva, fueron llegando una serie de historias de parte de amigos músicos populares de la zona. Yo lo que hice es usar un temple natural que se llama Guanopamba, y desde esa afinación salió la melodía. Entonces, cuando ya la tocaba, Rubén sabía decir: ¡ay, cómo vamos a tocar eso! ¡Aguanta, aguanta, espérate! Y yo les molestaba y les cantaba lo que a la postre fue el estribillo. Hasta cuando Rubén dice: ¡oye, ya pues la grabemos, hagamos el arreglo! Le digo: ¿seguro? Dice: sí. Entonces nos mandamos a hacerla, nos pusimos a la mano ya para hacer el arreglo. Y la persona que me contó el cuento este del que tiene la obra, que básicamente es una persona que enamorado sin fin de una muchacha, le había declarado sus amores, le había bajado el sol con una mano, le había ofrecido los jardines colgantes de Babilonia, pero aún así la señorita se hacía como la especial, ¿no? Claro, le daba camino, le daba sonrisas, compartía con él cosas, pero a la final nunca le decía sí. Entonces le decía: una semejante chinchosa, ¿no? Una semejante chinchosa. Y ahí nació el nombre también de la canción, porque cuando él oyó la canción decía: oye, ¿y por qué te robas mi vida y me haces canción? Entonces le decía: bueno, nadie va a saber tu nombre, ¿no? Pero eso es lo que me contaste esa noche. Entonces así nació la canción La Chinchosita, y le pusimos La Chinchosita porque ya hay una chinchosa antes, muy antigua, ¿no? Entonces le pusimos La Chinchosita en nombre de eso, pero si se quiere la necedad para que la canción salga, se la debemos a Rubén, porque él empezó: ya empezó. Y así salió La Chinchosita, ¿no? Y nos parece que tuvo un buen resultado. Muy bien, entonces vamos a escuchar y a ver también el trabajo musical de Ñampi con el tema La Chinchosita, y regresamos en Pichincha Nuclear. Te haces la especial, ay guambrita. Ay, que es que te andas alabando. Ay, que es que te haces la especial, ay guambrita. Ay, andaraste con cuidado, porque yo no me he de casar, chuchosita. Ay, andaraste con cuidado, porque yo no me he de casar, chuchosita. chichosita, ay, andaraste con cuidado, porque yo no me de casar, chichosita. No me de casar, solo he de cantar. Ay, ni por oro no me amarran, ay, ni por plata no me agarran, ay, ni por nada no me casan, guambrita. Ay, ni por oro no me amarran, ay, ni por plata no me agarran, ay, ni por nada no me casan, guambrita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nosotros estuvimos escuchando unos sonidos extraños todito el día. El Teatro Ensayo cumple 57 años. El Teatro Ensayo cumple 57 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra los 57 años de creación del Teatro Ensayo con El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Basada en la novela homónima de Ángel Felicísimo Rojas. Este 12 y 13 de agosto, 19 horas. Desde el Teatro Prometeo. Y en formato virtual, por las redes sociales de la Casa de la Cultura. No se lo pierda. ¡Dale! ¡Dale! Un par de poleas dobles nos hizo mucha falta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Pichincha Nuclear estamos conversando con la agrupación Ñampi de Cayambe y quisiéramos saber pues qué le depara el futuro a Ñampi. ¿Cómo están ustedes trabajando tal vez en alguna nueva producción discográfica o están en promoción de algún material que hayan sacado recientemente? Quisiéramos saber un poco sobre eso. David. Bueno, sí, como te dije anteriormente, a pesar de que hemos pasado encerrados casi ya más de un año, nos hemos trazado varias tareas con los integrantes y nos hemos proyectado a futuro, ¿no? En realidad, sí, justamente por el festejo de los 30 años de la agrupación, tenemos proyectados un producto que es muy grande, ¿no? En realidad, yo no me atrevería a dar un adelanto sin antes de tener un gran porcentaje ya, pues ya elaborado. Se está trabajando poco a poco, ya hay sencillos que han salido para que la gente la pueda escuchar. Hay varias canciones que están todavía por salir y pues que será presentado igual como un álbum, ¿no? Es netamente música bailable y también intervienen y participan artistas de la zona, ¿sí? Varios cantantes que tienen igual una trayectoria muy, muy amplia y que pues han hecho colaboración con la agrupación Ñampi. Así que probablemente para el fin de año, que es una época en nuestro país muy festiva, podrá estar ya sonando ese material para no parar de bailar, ¿no? Entonces, eso es lo que se aproxima, algo festivo para el fin de año aproximadamente. Muy bien. ¿Esto es en formato físico, formato digital? ¿Cómo piensan lanzarlo? Bueno, en realidad hemos pensado, sí, tener, tú sabes que un material en físico en realidad es genial, es un recuerdo, es algo que lo vas a tener ahí siempre, pero en digital también lo vamos a lanzar en varias plataformas como Spotify, Apple Music, entiendo también que trabajamos y pues digital y físico vamos a sacar este producto. Muy bien, entonces sí queremos tener la primicia también de parte de ustedes del momento en que salga. Por favor, contáctennos, conversamos nuevamente y hacemos sonar también la música, porque de eso se trata, ¿no? Pichincha Nuclear está justamente para impulsar el trabajo artístico de todos los artistas de Pichincha, porque Pichincha nos ha demostrado que tiene tanto potencial artístico en tantas ramas, en tantas disciplinas, y pues tanto la institución como el programa estamos hechos justamente para eso. Y qué mejor que tener el contacto directo con el artista, saber de primera mano qué es lo que está produciendo para que nosotros desde acá pues pongamos ese granito de arena que necesitan para poder seguir difundiendo la música que es tan importante pues para la vida, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también en este tiempo de encierro que ya llevamos más o menos más de un año y algo, casi 2 años, en el que nos ha tocado vivir una temporada complicada en cuestión de costumbres del ser humano. Todos estábamos acostumbrados a ir a disfrutar un show libremente, ¿no? Ir a un lugar, pagar por tu entrada, ver al artista súper cerca. Pero ahora las cosas cambiaron, estamos entrando también en una etapa de entendimiento de esa nueva normalidad, de lo que nos está tocando vivir, de dividirnos un poco entre lo presencial y lo virtual, de tener que aprender a utilizar plataformas que nos acortan espacios, pero también que nos permiten este diálogo como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? El programa, pues, normalmente se hacía en la Radio Casa de la Cultura, en las cabinas de la Radio Casa de la Cultura. Sin embargo, lo hemos transportado a esta plataforma digital, porque es necesario continuar con el trabajo. Y si no podemos estar de forma presente trabajando en la radio, pues por lo menos estar así, en esta modalidad virtual, es sumamente importante para no frenar el trabajo que seguimos realizando desde acá, desde la institución. Así que les agradezco muchísimo a ustedes también por irse conectando a esta nueva normalidad y también por ya empezar a salir a hacer shows con público reducido o con transmisiones en vivo, porque esa reactivación también es sumamente importante, tanto para el artista como para las instituciones que estamos, justamente para dar ese soporte y ese apoyo al artista. Entonces, para nosotros siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes, musicalmente, artísticamente, ver su trabajo y su evolución y pues celebrar con ustedes estos 30 años de trayectoria también, que desde acá igual les felicitamos profundamente. Así que, ¿qué les parece si me comentan un poco cómo estuvo su quehacer artístico en este tiempo de encierro? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo desde el momento en que nos mandaron ya todo el mundo a la casita a quedarnos encerrados. ¿Qué estuvieron haciendo artísticamente? Sí, se nos complicó realmente porque teníamos un poco de cosas ya preparadas, un poco de compromisos que estaban por cumplirse, un viaje también que debíamos hacer y que se quedó en el aire. Teníamos algunas cosas, pero como dices, la vida te obliga a hacer cosas y la vida nos obligó a encerrarnos, a replantearnos cosas. El primer tiempo fue totalmente ausente, ¿no es cierto? Básicamente saludábamos o conversábamos por estos mismos medios, básicamente para saber cómo estaba la salud, qué es lo que estaba pasando, pero al inicio creo que nadie se le ocurrió empezar a trabajar musicalmente por estos medios. Fue más bien con el tiempo que nos fuimos aclimatando. Hemos pasado básicamente en el estudio. Por suerte tenemos a través de la Fundación Ñampi, que formamos los músicos de Ñampi, más otro ejército de gente que está por ahí al lado, y que realmente son los que mantienen este trabajo, porque si se quiere nosotros somos la cara visible, pero acá atrás hay un ejército al que nosotros le agradecemos de antemano y al que le abrazamos siempre, porque sin ellos nosotros no existiríamos. Empezamos un poco a crear una productora, a tener la Casa Ñampi, a desarrollar cosas así que salen de lo musical, pero que a la final le aportan infinitamente al proyecto, ¿no? Entonces, igual, durante este tiempo hemos estado programando algunas cosas, revisando algunas cosas también, reestructurando mentalmente algunas cosas también, aclarando las ideas y fortaleciéndonos como equipo también, porque a la final esta enfermedad nos enseñó a ver con quiénes estamos y con quiénes no, ¿no? Y a estar juntos en las buenas y en las malas. Así que muchos de nosotros caímos con COVID, muchos de nosotros se enfermaron en el camino. La idea de estar juntos, de preguntar de qué pasaba, qué no pasaba, nos fue acercando más todavía y ahora llegamos a este periodo en el que está lo que Gustavo decía, pero que también nosotros hemos regresado la mirada y de los 5 discos anteriores tenemos un sinfín de obras creadas, compuestas por nosotros y que nosotros se nos ha ocurrido hacer un disco de una antología de temas propios. Solo lo inédito va a salir en un disco por los 30 años también. Ese ya sería un bíptico, ¿no? Y esperamos poder llegar a un tríptico con cosas que están montadas y que ojalá para diciembre apenas salga, nosotros les vamos y es más, les comprometemos para que por favor nos den el espacio para poder publicitar y poder invitarles a todo lo que va a pasar en diciembre, porque si no pasan cosas de las que no queremos que pasen, en diciembre nosotros lo vamos a festejar a lo grande. Muy bien, César, de nuestra parte ya sabes que todo el apoyo siempre para ustedes y para todos los artistas de Pichincha, pues estamos aquí, solamente hace falta el contacto del artista con la institución para poder seguir pensando esto que es necesario para la vida, ¿no? El arte es necesaria para la vida. Pero ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un poco más de música de Ñampi? Vamos con el tema En la mitad del sol y regresamos en Pichincha Nuclear. Yo nací en un lugar que tiene selva y mar, blancos nevados, región insular, donde se puede ver un claro amanecer y entre los campos verdes un arcoíris nacer. Mi patria es Ecuador, en la mitad del sol. Sepa país de arroz y de maíz, de quichua, castellano, san juanito y arabí, de Pérez y de Alfaro, ustedes tú y yo, altivo y orgulloso digo que soy de Ecuador. Mi patria es Ecuador, mi profundo Ecuador, aquí nací por eso ecuatoriano soy. Mi patria es Ecuador, en la mitad del sol, aquí nací por eso ecuatoriano soy. Ecuatoriano soy. Ecuatoriano soy, ecuatoriano soy, ecuatoriano soy. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con la agrupación Ñampi. Y, señores, me gustaría que dejen sus últimas palabras para Pichincha Nuclear. Yo empiezo, por favor, pues, compañeros. Adelante. Sabrinita, muchas gracias. Como ya dijo César, no, Ñampi, los músicos, somos la base de una escuelita musical. Y que nos permitan, por favor, pues, invitar a Cayambe, a todo el norte del país, a que se junte a este esfuerzo, a este proceso que con mucha responsabilidad, que con mucho respeto hacia la música nuestra, hacia nuestras raíces, pues la hemos continuado ya, lo hemos parado por lo de la pandemia, pero creemos que la gente se merece continuar con este proceso. Así que, si nos permites, por favor, invitamos a todo el norte del país para que se junte a este proceso. La edad es de los 4 años hasta los 100 años. Son más de 14 instrumentos musicales que pueden acceder maestros completamente calificados. Un proceso también de validación, podríamos llamarlo, en el cual estamos viendo la factibilidad de que se puedan adquirir un título que con el tiempo pues les sirva como para poder trabajar en alguna área, en alguna institución con esta área, ¿no? Entonces, pues nada más invitarles a esta escuelita, que creo que es la continuación de estos 30 años. Queremos que sea realmente la continuación de estos 30 años. Y pues solamente agradecerle, ojalá sea la primera de muchas más. Sabemos que tenemos muchos grupos que están a la espera de este gran, enorme espacio cultural. Pero pues, por favor, que se nos abra también una manito cuando tengamos ya nuestro nuevo guagua y queremos bailarlo contigo, queremos bailar con toda esa producción maravillosa que tiene el espacio. Así que, pues, un saludo para los compañeros que no están en este momento aquí con nosotros, que por cuestiones de trabajo, que por cuestiones de salud también algunos, pues, están rezagados, podríamos llamar este momento, pero pues siempre cariño con ellos, para nuestras familias, para ese club de fans también que ya se va formando acá, que se va reconstruyendo, y pues decirles que nuestro trabajo continúa y que no les defraudaremos para nada, porque Ñampi hay 30 más y creo, Dios quiera, que sean muchos más. Muchas gracias. Así sea, que así sea, Rubén, felicitaciones y muchas gracias por esas lindas palabras. Gustavo, cuéntanos tú. Bueno, de igual manera quiero sumarme a este agradecimiento para la producción de este programa, gracias a la Casa de la Cultura, gracias a Trina por esta invitación, por charlar un poquito. Hemos conversado sobre nuestros proyectos, del origen del grupo, que charló Cecitar. Y de mi parte, pues, decirles a todos nuestros colegas artistas que pronto vendrán mejores días. De alguna manera veremos el modo de salir adelante. Y pues, que nunca falte el apoyo por parte de todas las instituciones que pues sí. Como dice también Rubén, hay muchas agrupaciones increíbles Lamentablemente no se les dan oídos, pero espero que igual se puedan trabajar proyectos mucho más grandes para que todos tengamos cabida, ¿no? En este mundo de la música, del arte y la cultura. Eso es todo por mi parte. Nuevamente muchas gracias a la producción de este bonito espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, también para ti. César. Bueno, de mi parte, de manera personal, y creo que de la parte de quienes me están aquí, Iván González, Mauricio Novoa, Samay Bustos, Stalin Rocha, Fernando Bustos también, decirles a ustedes gracias por todo el esfuerzo de toda la gente que hace la fundación, no dejar de lado también la felicitación a toda esa gente que se rajó la vida en las Olimpiadas por estar con nosotros, que crean también un referente mental de lo que los ecuatorianos somos, y que muy a pesar de que todas las peripecias y los vericuetos en los que nos meten es la gente que hace política y que nos rompe la vida, soñamos y nos abrazamos entre nosotros para construir cosas bonitas y referentes que nos permitan soñar. Así que a todos ellos un saludo inmenso. Siempre no dejaremos de saludar también a los pueblos originarios, que son quienes nos permiten seguir sonando, ¿no? Sin ellos no se hubiesen mantenido las zampoñas, las pusipillas, los moxeños, nuestros rondadores no existirían, ¿no? Y ellos con todo su bagaje cultural y toda su resistencia han provocado que nosotros seamos esto. Agradecerles a ustedes por el espacio. Comprometerles nuevamente para que en el futuro podamos nuevamente apropiarnos de su espacio. Agradecerle a toda la gente que está tras nosotros, con nosotros, al lado de nosotros, y decirles que solo son momentos. La vida se va a componer y nos vamos a ver de nuevo en los escenarios, eso es segurísimo. Invitarles también el jueves, quien quiera compartir con nosotros, bailar un ratito, oírnos un ratito, compartir lo que podamos un ratito. El día jueves vamos a estar nosotros a las 7 de la noche en el Pabellón de las Artes, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitarles a que disfruten nosotros con la música y de nuestra parte decirles a ustedes que siempre estamos a su servicio. Dios le pague por todo, disfruten nuestra música. Porque el tema que se viene también, te comento que eso lo hicimos en el año 2000, ese video es del año 2002, pero el desfile fue el 2001. Fue la primera vez que nos arriesgamos, no hay referencias anteriores en el Ecuador tampoco, nos montamos una amplificación en una tarima rodante y nos metimos a tocar en un desfile de la Alegría de Cayambe. Entonces, toda la gente era así, ¿no? Ay, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, con todas las peripecias de la primera vez de hacer esos cuentos, ¿no? Pero salió ese video, habíamos preparado como cuatro lugares desde donde teníamos cámaras, más una cámara que andaba con nosotros, y ese es el producto que les queremos mostrar y queríamos recuperar. Así que el Mosaico 2 para ustedes, disfrútenlo, gócenlo. Y Satrina, decirte que eres bienvenida acá a la tierra, tú y tu equipo, y que nos veremos en una próxima. Dios le pague por todo. Muchísimas gracias, César. Gracias, Ñampi, de todo corazón. Les conozco, a buena hora les conozco personalmente, sé lo cálidos y de la manera tan cálida que ustedes reciben a la gente en la casa Ñampi. Así que, pues, nosotros agradecidísimos también de que ustedes nos hayan abierto las puertas de su casa y que tengamos esta conversación también súper, súper amena respecto a su música. Y hay tanta gente que está interesada pues en lo que ustedes están produciendo y nosotros estamos justamente para hacer esa conexión entre la gente que gusta de su música y ustedes que son los artistas. Les invitamos nuevamente a todos nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo por Facebook Live, que estaremos este jueves celebrando la Semana de la Cultura con Ñampi en el Pabellón de las Artes. Bueno, toda esta semana, ¿no? A partir de este martes hasta el domingo tenemos un sinnúmero de actividades culturales en el Pabellón de las Artes, justamente por la Semana de la Cultura, y Ñampi son parte de esta celebración. Así que muchas gracias a ustedes también por aceptar esta invitación nuestra. Y reiteramos felicitaciones y auguramos muchísimos éxitos para ustedes en la carrera musical, que sean 30 años más, que sean muchísimos años más, que Ñampi deje sembrada la semilla del arte en Cayambe, y pues eso es lo que se desea de todo corazón. Y ahora sí, vamos a escuchar este buenísimo mosaico con la agrupación Ñampi. Y nosotros nos veremos la próxima semana en una nueva edición de Pichincha Nuclear. Yo soy Satrina, hasta pronto. Hasta luego, un gusto. Saludos a todos.